Nos vamos a meter en la columna que hemos preparado para el día de hoy. La verdad que tenía varios temas para traer, pero elegí este que era muy particular. Les prometo que en la próxima, si quieren, hablamos de la pandemia que les nombré antes, en 1918 en Mendoza. Pero en este caso le traigo una columna que está relacionada a algo que siempre está flotando en el mundillo mendocino, que es con el proceso constituyente de la provincia. Y como todos sabemos, entre 1854 y 1916, Mendoza vivió lo que se denominó el proceso constituyente. Dentro de este proceso constituyente hubieron personajes, hubieron actores sociales, hubieron estructuras e individualidades que se destacaron. Y es el caso de la biografía que le he preparado para hoy, de un gobernador que renunció al momento de jurar la constitución de 1895. ¿Sí? Vamos a repasar quién es ese gobernador, que se llamó Pedro Ignacio Anzorena, con un apellido aristocrático, bien vinculado al rosismo en algún momento, y a una familia de altas élites mendocinas. El hombre salió de una familia judicial, ¿sí? De hecho, su papá, Jacinto Anzorena, fue el primer abogado mendocino de la historia. Epa, así que imagínense que él va a trazar una vida dentro del Poder Judicial de Mendoza y va a tener vinculaciones con la política sistemáticamente, donde va a ocupar varios cargos que vamos a ir desarrollando a lo largo de su biografía y va a terminar siendo gobernador de la provincia en un momento muy especial que también vamos a nombrar en qué momento muy especial. En ese contexto, me gustaría decirle a nuestros oyentes que una de las cuestiones que motivó esta columna es entender juntos, tal vez, por qué se silenció a este gobernador. ¿Sí? La historia de Mendoza, la historiografía, la política y demás, lo ha silenciado al gobernador Anzorena, porque él desde dentro de su aristocracia y demás cuestionó muy fuerte los mecanismos de construcción política que esa misma aristocracia hacía para gobernar Mendoza. Así que este es el desafío, le propongo esta columna y vamos a empezar escuchando un audio que tiene que ver cómo se fue gestando el proceso constituyente de Mendoza, que repito, comenzó con la primera constitución en 1854 y fue hasta 1916 con reformas y demás, y que hasta el día de hoy sigue flotando en la mendocinidad esto si reformamos o no nuestra constitución, pero que ha tenido a lo largo de su historia escenarios muy interesantes como esto que vamos a escribir en este espacio. El proceso configurador del Estado provincial realizado a través de lo que llamamos la Constitución Histórica. ¿Qué es la Constitución Histórica? Es un proceso lento de transformación que muchas veces es producto de actos inesperados o azarosos, difíciles de reducir en un esquema, y a su vez de actos parciales que reflejan situaciones concretas, situaciones de hecho, más usos y costumbres difíciles de precisar en qué momento comenzaron. El largo camino de la historia que nos encuentra en su extremo presente nos permite reconocer en su punto de partida el origen marginal de la ciudad, al calor de estructuras imperiales, en 1561, cuando se designa a los miembros del primer cabildo. La fundación de Mendoza en 1561 da origen institucionalmente a la historia institucional y constitucional de Mendoza. Antes de concluir la década de la fundación, se erige el corregimiento de Cuyo. Más de dos siglos adelante, se operará en 1776 un importante cambio con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la inclusión de Mendoza en él. Por obra de la Real Ordenanza de Intendentes de 1783, Mendoza había quedado sujeta a la gobernación de Córdoba, pero tiempo después, nuestra provincia volvería a estar sujeta a sí misma bajo la gobernación Intendencia de Cuyo. Esta figura se mantuvo en vigencia por 7 años, al cabo de los cuales, y empujada por los vientos federales, la gobernación de Cuyo se fragmenta, dando lugar a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Con la adhesión de Mendoza a la Revolución de Mayo y bajo la influencia de la ideología de la época, se reconoce a la soberanía del pueblo como origen de la nueva legitimidad y se sienta el principio de legalidad. El gobierno adopta la forma representativa y establece el mandato imperativo. En 1820, con la batalla de Cepeda, se produce la fragmentación del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y ahí es muy importante, porque ahí nace la provincia de Mendoza como entidad de derecho público, con un gobierno autónomo, y comienza a crear los órganos de gobierno que la van a ir identificando con un perfil y con un autogobierno propio. Mendoza inicia un proceso de construcción de poderes locales que instaurará la separación tripartita de los mismos. Es decir, nace el poder ejecutivo como uno de los tres pilares del Estado, la Junta de Representantes y la Cámara de Justicia. De este modo entonces empieza a avanzar a través de leyes la configuración y creación de los órganos del poder en Mendoza. Al mismo tiempo, la división de poderes requiere el nombramiento de autoridades, por lo que se establece el origen electivo de las mismas, la periodicidad de las funciones y la necesaria publicidad de los actos de gobierno. El listado de principios fundamentales se vio incrementado con las bases dadas para asegurar la libertad de imprenta, la defensa de la religión católica, los derechos del ciudadano, la independencia, la libertad, la seguridad individual y la igualdad ante la ley. Hacia 1825 se manifiesta la tendencia en favor de un federalismo moderado o mixto, y en el campo de los derechos políticos se consagra el sufragio calificado que, al coexistir con la soberanía del pueblo, dio como resultado un régimen restringido en la participación política. En 1820 hasta 1854, en que Mendoza va a dictar su primera constitución, no es que Mendoza vive en el caos. Mendoza se sujeta a normas. En este contexto preconstitucional que describe el audio, nace el señor Pedro Ignacio Ansorena. Nace en 1840, 1843, dice en alguna otra bibliografía, en el seno de esta familia aristocrática de Mendoza. Un nombre del club, ¿no? Un nombre del club clásico, sí. Ansorena, ahí en la sexta sección, tiene que ver con... Tiene que ver con todo eso, ya van a ver cuando le nombren los cargos que ocupó. Nace en una familia aristocrática, como veníamos diciendo, de Jacinto Ansorena y de Juana Corbalán, ni más ni menos, bien vinculada a los vínculos políticos de Mendoza. En ese contexto, realiza los estudios primarios y secundarios y luego viaja a Córdoba. ¿Para qué? Para estudiar. ¿Qué iba a estudiar? Si era hijo del primer abogado, iba a estudiar, sí, obviamente, que derecho y abogacía. ¿Sí? En ese contexto, en sus ida y vuelta, hay un cargo que él dice que lo marcó para toda la vida, que fue entre 1863 y 1864, a pocas materias de graduarse de doctor en leyes, se destacó como defensor de pobres y menores. ¿Sí? Lo cual ahí forjó un espíritu justo, noble, y le permitió conocer la marginalidad que había en la provincia y que no le permitía ver desde sus horizontes de familia de élite de la provincia de Mendoza. En ese cargo y en esas funciones, una vez que se recibe, comienza a desarrollar lo que es la década del 60 y 70 del siglo XIX como diputado por Luján, redactor de la justicia ordinaria, reconocido juez del crimen, ¿sí?, con fallos populares, se dice, ¿sí? Recuerden que trabajamos el motín de Vendimia el otro día, y también fue fiscal público. Fue presidente de la municipalidad de Mendoza, es decir, de la capital, es decir, que fue intendente en 1870 de la capital de Mendoza, y a su vez se dedicaba a armar un nuevo diseño jurídico en la provincia de Mendoza mediante la reforma de la ley orgánica de tribunales y procesos judiciales. En 1881 fue elegido diputado nacional, vicepresidente de la Cámara, y a su vez fue constituyente por San Vicente de la Reforma de 1877. En este contexto, como vemos, Pedro Ignacio Ansorena tiene un recorrido que va desde el poder judicial al político, con vinculaciones populares muy interesantes que seguramente le van a marcar la vida y le van a marcar la decisión más importante que tuvo, que fue la de renunciar al cargo de gobernador por no estar de acuerdo con la Constitución de 1894. Dentro de este contexto, en 1881, como dijimos, siguió trabajando dentro del poder judicial y el 19 de septiembre de 1892 fue electo gobernador de la provincia de Mendoza. ¿Sabe por qué fue electo gobernador de la provincia de Mendoza? Porque el gobernador que estaba a cargo de la primera magistratura, el sanrafalino Doclesio García, falleció en el cargo, entonces él tuvo que asumir luego el fallecimiento del gobernador. Estas son las matrices que forjaron a un ciudadano mendocino que va a llegar a ser gobernador de la provincia y que tiene todo un periplo entre la década de 1840 y 1892, que tiene que ver con la vinculación en las aristocracias judiciales, en el poder político ocupando cargos importantes, y de esa manera va a llegar a ser el gobernador de la provincia. Vamos a escuchar un audio y retomamos. Yo quiero que presten atención a la gestión de Pedro Ignacio Solena como gobernador de la provincia y van a ver por qué lo quisieron silenciar. Centralizando mucho, sobre todo en la época en que el roquismo es fuerte a nivel nacional y tiene su correlato en Mendoza con los gobiernos de Francisco Civit, de Álvarez y de Emilio Civit, que llegan en las constituciones de 1900 y de 1910 a esquemas muy centralizadores, pero también a esquemas muy clasistas o muy elitistas, tanto que se llega a incorporar, por ejemplo, el sufragio calificado por la capacidad de leer y escribir o ese tipo de instituciones. Hacia 1895 se prevé la posibilidad de reemplazar al gobernador y para ello se establece constitucionalmente la figura del vicegobernador, quien desde entonces tendrá además la función de presidir el Senado provincial. En la segunda mitad del siglo XIX, la Constitución establece un poder judicial de 3 miembros, tomando como modelo a la tradicional Cámara de Justicia, al tiempo que se incorpora a la norma la creación de tribunales inferiores. El más alto tribunal local era nombrado por el gobernador. Alberdi, influenciado por los antecedentes coloniales del Cabildo y además por la nueva literatura norteamericana, que respondía al pensamiento de un francés de Tocqueville, ¿verdad?, piensa en crear el municipio autónomo y así da pie en su proyecto, que después la Constitución de Mendoza lo va a receptar, de poner, ¿verdad?, una suerte de autonomía municipal para manejar ciertos núcleos. Mientras que todas estas cosas se discutían bajo la gobernación de Pedro Ignacio Solena, el gobernador destinaba la mitad del presupuesto a la educación. Sí, escucharon bien, la mitad del presupuesto en educación, porque para él era fundamental la educación pública y de calidad. El gobernador destinó la mitad del presupuesto de 1893 a la educación. Se emitió letra de tesorería para financiar obra pública, porque Mendoza estaba en una crisis financiera muy importante, y en ese contexto se hicieron el dique en el río Tunuyán, con canales, tomas y demás. Se terminó el ferrocarril trasandino, que unía el río Blanco con Punta de Vacas. Se delineó y se estudió la nueva constitución bajo los postulados que recién nombraban. ¿Qué era esta nueva constitución que iba a erigir en Mendoza a partir de 1895? Tenía 3 ejes fundamentales: dividir al Estado en poderes, en los 3 poderes, crear la figura del vicegobernador, crear la separación del poder legislativo en 2 cámaras y a partir de ahí la creación de la Suprema Corte de la Nación. Usted dirá, bueno, pero está bueno todo esto, ¿por qué el gobernador va a renunciar a estas cuestiones? Detrás de todo este mito, ¿sí? Detrás de todas estas reformas había un mito, que era el mito de Emilio Civit, que era quien potenciaba esta reforma, ¿sí? Esta reforma después le va a permitir a Emilio Civit ser ministro de Obras Públicas, y obviamente que esto estaba encuadrado a nivel nacional en la postura del roquismo. ¿Qué era el roquismo de la generación del 80? Era una fuerte centralización del poder y que las bases no participaran del sistema político. ¿Sí? En ese contexto es donde se va a ir oponiendo el gobernador Pedro Ansorena, y es donde se va a producir la colisión de intereses entre lo que proponía el gobernador y proponían los constituyentes. Vamos a escuchar un audio más y vamos a venir ya con el final de la columna, si le parece. Municipales para manejar ciertos núcleos urbanos. El régimen municipal se establece en la Constitución de 1854. Pero recién se concretará en 1868. La ley va a demorar un poco más porque hay una serie de sucesos que la interfieren. En ese periodo se va a producir entre la Constitución y el dictado de la ley orgánica, va a producirse el terremoto, la batalla de Pavón, el cambio de la administración provincial, Y entonces recién en 1868 se dicta la Ley Orgánica de Municipalidades y se establecen las primeras municipalidades en Mendoza. La educación e instrucción pública recibieron un interés prioritario en la Carta Magna Provincial, la que otorgó atención preferencial a la enseñanza primaria, estableciendo las bases y fines del sistema educativo, sus niveles, especialidades y la organización administrativa. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853 establecía que... Mientras que se discutían todas estas cosas, que Alberdi tenía hegemonía en el pensamiento constitucional, que afectaba a las provincias y demás, el 31 de diciembre de 1894, el gobernador de la provincia dimitió al cargo antes de jurar la Constitución porque se oponía a los artículos 232 y 233 de esa Carta Magna. ¿Qué es lo que decía esos artículos? Que básicamente el pueblo no podía participar y que el voto iba a ser calificado en la provincia de Mendoza, cosa que así pasó. ¿Sí? Se eximían a las bases populares de la participación y él creía que era momento de incorporar al sistema político al sufragio universal y no al voto calificado como se venía dando. Dentro de estas tensiones, y ya para concluir, yo me pregunto tres o cuatro cuestiones. ¿De dónde sale un hombre de la aristocracia que va a dimitir de la máxima magistratura para desafiar los postulados de su propia aristocracia? ¿Por qué surgió esto? La otra cosa que yo me pregunto es, ¿por qué lo silenciaron? ¿Sí? A un hombre que invirtió la mitad del presupuesto educativo en Mendoza. ¿Por qué se erigió como mito de la política mendocina a su adversario, que era Emilio Civit, y a él se lo dejó totalmente de lado? Y la pregunta era, ¿qué sería de Mendoza si hubiéramos escuchado la palabra de su primer mandatario en aquel momento? ¿Qué pregunta, mijo? Diría, dime... ¿Ah? La verdad que, bueno, muy interesante, una bisagra que sea de Mendoza y que podría haber sido y que no se conoce absolutamente nada. Absolutamente nada, un gobernador silenciado, como les digo. En Mendoza hay falta de mitos de la política mendocina y demás, que tiene que ver con la nota que escribí en una revista, pero que Emilio Civit, sin lugar a dudas, es alguien que sobresale, pero sobresale por estas cuestiones, por la política centralista, por el voto calificado, por gobernar hacia un círculo de poder de familias locales que gobernaban como caudillos su sector y que llegaban al poder político para financiarse y para llevar adelante negocios. Bueno, Pedro Ignacio Anzorena, aunque no parezca de este hombre de apellido aristocrático, de familia judicial y demás, había pensado una Mendoza totalmente distinta para la época que le tocó. Sin embargo, perdió en la legislatura, perdió en la Cámara Constituyente, perdió en la justicia y no tiró ni un solo tiro ni se enojó con nadie. Dijo, yo no estoy para seguir gobernando bajo estos postulados, me voy a mi casa y voy a seguir trabajando en el Poder Judicial. Y así fue que años después muere siendo miembro de la Suprema Corte de Mendoza y ocupando un cargo dentro de lo que más sabía que era la justicia, pero que tenía un diseño muy particular de las políticas públicas y sobre todo de las políticas sociales de la provincia de Mendoza. No recuerdo que haya una calle que se llame Pedro Anzorena, no recuerdo que haya una escuela que se llame Pedro Anzorena, justamente porque a él le tocó perder con la élite gobernante de Mendoza.